con la última copia de nuestro recibo de pago y nuestra credencial, pero no sabemos cuál sea la verdad, que nos vayan a dar la misma cantidad que cobrábamos o en verdad solamente nos vayan a dar los 2,000 pesos. Ahí tenemos problemas nosotros como jubilados. Esto en el caso de los jubilados, pero también debe de haber una incertidumbre en el caso de los compañeros activos que están trabajando en este momento, digamos, en activo en la compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Ellos tienen alguna otra percepción? ¿Está pasando por algo parecido? Bueno, familiares de nosotros, ¿no? Porque casi la mayoría tenemos cuando menos un hijo trabajando aquí. ¿Sí? La situación es que, por ejemplo, tenemos familiares que están por jubilarse. Inclusive conozco ahorita uno que entraba de vacaciones y venía a cobrar su liquidación y ahora ya no sabe qué hacer, si se va a ir jubilado, si lo van a liquidar y ya se va a... No sé, no, la verdad hay mucha incertidumbre en esto. Ahora, las condiciones en las que se está llevando el manejo creo que son graves, porque ahorita yo recibo la información que en Toluca hay dos subestaciones que se botaron y que hasta el momento no las han podido echar a andar. ¿Y qué es? ¿Qué tenemos como experiencia? Que la ocasión pasada que se había hecho un movimiento de huelga, hace algunos años, hubo hasta muertos porque no saben manejar el sistema de nosotros. Usted sabe que nuestro sistema tiene, en realidad, en el centro de aquí del país, tienen los cables subterráneos de 40 hasta 50, 60 años apuntados, y por eso ha habido muchos problemas. El gobierno nunca nos dio para reponer esos cables, nunca dio el capital suficiente. Pero claro, ellos dicen que los culpables somos los jubilados, que lo que ganamos y sea. Pero ese es algo, un contrato colectivo que tenemos, ¿no? Que nos da los derechos. Esa es mi percepción ahorita, en estos momentos. Que va a haber muchos problemas y no creo que los pueda solucionar CFE. Este deterioro en la infraestructura que usted nos está marcando, y que queda claro que no es una responsabilidad de los trabajadores, ¿de quién, desde su percepción, sería una responsabilidad? Yo creo que es del gobierno, porque le voy a poner otra situación que estamos viviendo. Necaxa está trabajando con los generadores de hace 100 años exactamente, 102 años, para ser exactos. Y eso los hemos hecho trabajar nosotros, ¿eh? Claro. Claro. Y son aparatos que se deben de ver cambiado a los 30, 40 años. O sea que han hecho ustedes, realmente una labor de constructores milagrosos para poder estar todavía a estas alturas, después de 102 años, casi es un museo lo que están haciendo los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Exactamente. Nosotros hemos hecho hasta estos momentos que la ciudad más grande esté prendida todavía, que tenga la energía, con todas las fallas que puedan decir, porque nosotros inclusive no se nos ha dado para materiales, para equipos, ni para nada, y hemos trabajado así. Un último mensaje que usted quisiera enviarle aquí en nuestro radio escuchas en Amecameca. En Amecameca, bueno, tenemos, obviamente, como en todo el centro del país, a la compañía de Luz y Fuerza, conocemos a sus trabajadores, conocemos la casa del jubilado de aquí en Amecameca. ¿Qué le diría usted a la gente que nos está escuchando en Amecameca? ¿Cómo podemos solidarizarnos? ¿Cómo podemos echar la mano en esta circunstancia? Bueno, mire, ponernos a pelear contra el gobierno creo que sería algo muy difícil. Lo único que sí debemos de buscar es las condiciones para poder seguir nosotros, los activos que puedan seguir trabajando, y nosotros como jubilados, pues poder seguir cobrando nuestras pensiones, ¿no? Porque de alguna forma trabajamos 30 años para obtener ese beneficio. Yo les diría que hay que solidarizarnos con nuestro sindicato para apoyarlos y ver qué se puede hacer en este caso, ya que se va a meter una inconformidad por el decreto que hizo el presidente. Bueno, don Roberto Gama, muchísimas gracias por esta conexión con La Voladora Radio. Seguimos al pendiente y obviamente aquí tienen ustedes un espacio, pues, en el momento en que ustedes lo requieren. Muy amable, estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, eso fue don Roberto Gama, una persona jubilada, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ustedes están viendo, volvemos a lo mismo, no parecen una oligarquía.